Ok, entonces te voy a dejar con, te voy a dejar con el micrófono. Ok. ¿No se pudieron conectar? Se hizo la magia, pero no pudieron allá. Pues que me lo vas a pegar por aquí, por aquí. Te oigo. ¿Listo? Pégamelo ahí. Sin audio, con los ojos, micrófono. ¿Ahí estás escuchando? ¿Ahí me escucha? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí pueden oír? ¿Sí? ¿Sí pueden escuchar? Ok, perfecto. Entonces, es que yo voy a... Ahorita están en música, ahorita cuando empiecen yo voy a hablar aquí, pero no me puedo poner el audífono para escucharlos, así que yo no sé si... Yo te escucho. Entonces Jessie va a quedar aquí pegado con la oreja mía para escuchar mientras yo hablo. Esto sí se divertido. Vaya, traiga una silla porque no, creo que se le van a entumecir las rodillas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Entendiste lo que te dijo Anita? Que si tienen algún problema, pues hablen, porque tú vas a estar conmigo. Mira, va a hablar Anita. Observa si la escuchas. ¿Me estás escuchando? ¿Me oyes? Tal vez es al revés, tiene que subir. No, ya está. ¿Sí está? Ah, ok. Ahí escuchan. ¿Ahí les entra bien? Porque yo con dos cosas y tres audífonos, ahí estoy como la, sí, está bien, la de la conferencia. Está bien, ¿no? Sí. O lo puedes colgar más arriba, si quieres. Sí, está bien. Ahí. Allí. Ya, ahí está. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Te llamo en tan pronto empiece la canalización de San Germán, ¿viste? Sí, para no gastar celular. ¿Okay? Para no gastar celular mientras tanto. Te llamo tan pronto empiece la canalización de San Germán. Ok, chao. No me da el micrófono. Ay, qué pecado. No, eso sí, si podemos ayudarnos, bien. Perfecto. ¿Le tienes el volumen al máximo? Mira, a ver. Porque cuando tiene volumen al máximo, pues les entra bien. Así es, está. Sí está al máximo. Bueno. Yo soy lo que yo soy. El gran maestro ascendido a Adama San Germán. Kutumi está celoso por eso. Nos parece difícilmente vemos apropiado que esta gran celebración se haya llevado a cabo y que puede ser percibida por otros como el silencio. Y sin embargo, está tan lleno de nueva energía. Lo dice todo. Las sonrisas en sus rostros en estos pasados días lo dicen todo. Las palabras que han llegado, los otros presentadores y conferencistas lo dicen todo. La tonalidad, los tonos, las melodías que salieron de los músicos envían el mensaje completo. Aquí estamos, en esta nueva energía, en esta nueva conciencia. Y esto es tan solo el comienzo, tan solo el comienzo. La transformación que ni siquiera, de la cual ni siquiera somos conscientes y que ya sucedió dentro de ustedes. las transformaciones que están dando lugar en todo el mundo. Quizás no aparezcan en los encabezados hoy, pero los aparecerán en los próximos días. En alguna parte del mundo en este momento, en un laboratorio, los técnicos y los científicos están trabajando en su propio, están mirando en el microscopio y viendo algo que nunca había visto antes. No lo comprende. Su mente se está elevando para poderlo cuantificar y medir. Algo en el pasado que lo haga comprensible, pero nada funciona y se siente frustrado, se siente ansioso, no está seguro de sí mismo. Mira el microscopio en este instante y puedes unirte a él. ¿Qué es esto que estoy viendo? Nunca ha sido visto antes una partícula de la nueva energía que ha pasado de los reinos externos a este reino de la humanidad, y esta nueva energía tiene la clave de tantas esperanzas y aspiraciones y sueños de la humanidad. En alguna parte, sentado en un campo afuera, en un día soleado como este, hay un doctor que ha estado trabajando en los desafíos del cáncer por años y años y años. Está frustrado por esta enfermedad que está atacando la humanidad. Está muy preocupado por esta enfermedad del cáncer que le está quitando a las personas su alegría, su vida, su dicha. En este instante que hablamos ahora, en su tristeza, en su frustración y en su pérdida de esperanza, está soltando. Dice, ya no más. Y en esa apertura, en ese permitir, hay un flujo de energía en su imaginación que entra en estados elusivos, que muchos de ustedes han estado de un estado lúcido. Él imagina la causa del cáncer y la cura del cáncer. Y en estos meses que viene y años, ese médico investigador va a compartir sus sueños e imaginaciones con otros que quieran escuchar, y van a comenzar a hacer la investigación y van a comprender de qué se trata este problema del cáncer. En una habitación de hospital, en este instante, una madre acaba de dar luz a un niño. A un niño por su elección, ya no un acto anónimo o casual de un alma que viene a la tierra a través de una madre, ha elegido en su corazón mucho tiempo atrás, pero debido al cambio de energía que se está dando en su elección ahora, se vuelve realidad en este preciso instante en que el médico está trayendo a un precioso bebé que también eligió estar con esa madre y que marca el comienzo del tiempo. Pero no es casual, no es por accidente, es por elección, nacer por elección. En alguna parte, en los otros reinos de la tierra, no en la tierra, no, pero en los reinos no físicos de la tierra, en este instante alguien que muchos de ustedes conocen, que han estado atrapados en los reinos cercanos, deambulando sin fin, sintiendo tristeza, oscuridad. De repente ven los rostros de los ángeles que siempre han estado ahí para guiarlos por el puente de las flores y que no habían visto hasta ahora. Algo ha cambiado, que les ha permitido soltar sus lazos con la tierra y el karma y el dolor y la tristeza y pasar al puente de las flores. Algunos de ustedes que han tenido aquellos que se han marchado y que saben que estaban deambulando y sentían que no los podían ayudar, están sintiendo su presencia pasando a los otros niveles, liberados de sus viejos ciclos. En alguna parte en la tierra, en este instante, en este momento, hay dos líderes de países que han estado batallando una con la otra, luchando una con la otra tiempo, por largo, largo tiempo, y que han estado causando tristeza y oscuridad no solo en sus países, sino en todo el mundo. Y simultáneamente, debido a que estos dos líderes están enlazados por las familias angélicas, simultáneamente los dos líderes comprenden que con la guerra no puedes conquistar nada. Con balas y cohetes y cuchillos y bombas, solamente puedes destruirte a ti mismo. Solo te puedes quedarte en un tipo de prisión y atadura. Estos dos líderes en este instante se están rascando la cabeza preguntándose, ¿de dónde salió este pensamiento? Lo sienten, no solamente lo piensan, lo saben, lo sienten. Pueden ver el cuadro de la armonía, el panorama y de paz. Y ambos líderes en este instante están pensando para sí mismos. ¿Voy a parecer un cobarde si lo comparto con mi personal? ¿Voy a parecer muy débil si llamo a mi enemigo y le digo, querido Dios, por olvidé amarte y a toda su gente? Y ese líder del mundo, ambos están contemplando esto en el momento en que estamos hablando, porque comprenden el valor de la compasión y el amor, y honrar a todos y cada uno de los seres humanos. En alguna parte del mundo, en este instante, hay un científico trabajando en su computador. Ella ha estado tratando de encontrar la respuesta a esto que ustedes llaman la crisis de energética en el país, y sí, en el mundo, y sí existe, porque el petróleo del mundo ya se está acabando. Y tiene un debate sobre esto, el efecto de calentamiento de la Tierra. Y se pregunta sobre las estadísticas y sobre la disponibilidad del petróleo, y sabe que se está acabando. Y ha estado trabajando en ello, en este problema por un tiempo, frustrada, sintiendo que tampoco hay esperanza. Lo que decimos ahora, en este instante, algo parece que parpadea en su computador, algo que ella nunca había percibido antes, tampoco. La respuesta ha estado ahí, frente a ella, durante todo este tiempo, y de repente comprende los potenciales del agua en la tierra para llenar las necesidades de la humanidad. En este instante, ella comprende, se ríe, dice, esto no puede ser verdad, es demasiado sencillo, no puede ser verdad. Y en las próximas horas y días se va a volver a sacar todas sus cuentas y sus cifras, porque todavía está usando las fórmulas de la vieja energía para descubrirlo. Pero la semilla ha sido sembrada, ella sabe que la respuesta está ahí y volverá a ella nuevamente. Quizás pasen años antes de que se vuelva a práctica, se pueda practicar, antes que los humanos en la Tierra encuentren esa fuente de energía para que dirija y conduzca sus casas, sus automóviles. Pero está ahí, en este mismo instante, en alguna parte en la Tierra, en este instante, hay un psicólogo. Un psicólogo que está muy deprimido, un al punto en que pueden llegar los psicólogos, lo siento, porque ellos trabajan con la oscuridad y la confusión de la humanidad que fluye hacia ellos, ellos la sienten. Este psicólogo también ha perdido su esperanza, pensando quizás que la única forma de tratar estas condiciones en la Tierra es darle medicación a los pacientes para calmarlos. El psicólogo ha estado considerando retirarse del negocio, pero en un estado de sueño del día, en este preciso instante, algo le llega a la psicóloga, algo está, ella comprende lo que es la respuesta, pero ¿podrá ser tan sencillo? Se pregunta. Mira los libros alineados en su estantería, en su oficina, cientos y cientos de volúmenes que aprendió, de autores muy famosos que hablan de la naturaleza, del equilibrio mental de la humanidad. ¿Podrá la respuesta que acaba de recibir ser tan sencilla, profundamente sencilla, que pueda ayudar a los humanos a elegir, a reequilibrarse ellos mismos? Todo alrededor del mundo, en este instante, hay pequeñas chispas de conciencia flotando como pequeños ángeles bajando hacia aquellos que han estado trabajando en estos temas, problemas, flotando en hacia su conciencia. Hay una burbuja de potencial que no parece que hubiera estado ahí hace unos días atrás, pero hacen notar su presencia ahora. Las semillas de la nueva energía, las semillas de la nueva conciencia han sido sembradas. Ustedes verán la evidencia de esto en los próximos días, semanas y años que vendrán. Como Tobías dijo la otra noche, quizás nadie más en el mundo comprendió lo que estaba sucediendo en el 18 de septiembre. Nadie vio el tren de la vieja energía entrando a la estación y un grupo de humanos que estaban abordando el expreso del salto cuántico, pero sucedió alrededor del mundo en ese instante. Todo cambia y todos los potenciales del cambio se están dando. El salto cuántico, la nueva conciencia está aquí. Recuerdo, si ustedes todavía no lo sintieron, había fuerzas de la dualidad, no las llamemos luz o oscuridad, llamemos la vieja energía que no quería que esto sucediera. Había una presión continua, había un bloqueo constante en todos y cada uno de ustedes por algunos años ahora, y fue creando más presión y más fuerza por varios meses, y algunos de ustedes trataban de llegar aquí. Tuvieron que enfrentar dificultades. ¿Qué es lo que está la vida diciéndome? Tal vez no debo estar aquí. Era solamente resistencia. Resistencia de la vieja energía al cambio. Al cambio, resistencia al cambio de saber que ha llegado el momento. Como cualquier otra energía, no quiere morir. Pero como cualquier otra energía, siempre renace en una nueva forma. Era una tremenda cantidad de presión, resistencia a este evento, pero sucedió de todas formas. Si ustedes tan solo cierran sus ojos y toman una profunda inhalación, serán capaces de ver, sentir o intuir todas estas chispas de la nueva conciencia que están fluyendo de los otros reinos y llegando a desde este mismo espacio de aquí hacia que todo aquel que tenga una preocupación, un problema, aquellos que están tratando de traer la paz a este mundo, aquellos que están tratando de resolver los problemas de la crisis energética, aquellos que están tratando de sanar su cuerpo y su mente. Las chispas de la nueva conciencia van hacia a esos rabinos, a esos sacerdotes, a esas monjas, por tantos años que han estado luchando con el problema de Dios y su relación con Dios. Aquellos que han estado deprimidos y afectados por la energía, por el virus de la energía sexual, que están en la comunidad religiosa. Las chispas de la nueva conciencia de la energía están fluyendo hacia ellos, rodeándolos y abrazándolos, listas para trabajar en sus vidas si ellos lo eligen, si ellos eligen tener una nueva comprensión de Dios, de un Dios que no necesita mantener la fuente del poder en la tierra, que no es manipulado por los hombres y mujeres de la tierra, que no es filosofía, que no es control. Y más que nada, que Dios, que no está separado de todos los humanos que caminan sobre la faz de la tierra, pero que es el que está caminando en la faz de la tierra. Tomen una profunda inhalación ahora mismo y permítanse sentir las chispas de la nueva conciencia de la energía que se dirige hacia los que trabajan en los programas de software que van a ver en 5 años a partir de ahora, que harán que la vida de los humanos será más sencilla y más eficiente. Las chispas de la nueva energía que se dirigen hacia las cosechas, a los árboles, a las plantas, que han estado atendidas por los elementos de la naturaleza para ayudar a conservar el equilibrio de estas energías en la tierra. Y ahora, las hadas, los divas, pueden soltar de la tierra, pueden dejar su trabajo en la tierra, pueden soltarse porque ahora llega la nueva conciencia que trabaja directamente con Gaia sin los intermediarios, sin las abejitas que vuelan por ahí al tiempo. Tomen una profunda inhalación. Y abran esta imaginación suya que ha estado atrapada como mi prisión de cristal. Y a través de la imaginación sientan las chispas de la conciencia de la nueva energía que fluyen a todo alrededor del mundo en este mismo instante. Y que irán a cambiar dentro de un tiempo las cosas como el magnetismo de la Tierra, la fuerza gravitacional de la Tierra, ajustándose a la nueva conciencia. ¿Pueden imaginarlo? Tener esto que llaman gravedad, pero que no cause detrimento en su cuerpo físico. La gravedad va a cambiar. Eso no significa que todos los objetos van a empezar a flotar. Eso significa que es una forma de integrarse con ustedes con esto llamado gravedad, que está relacionado con el magnetismo de la Tierra. Miren las noticias que se han alejado de eso. Vuelvan y observen. y lean entre líneas. Observen lo que está sucediendo. Lean las revistas científicas, los diarios, incluso los magazines de chismes. Porque ustedes van a ver la evidencia real de los cambios que están sucediendo en la Tierra en este preciso instante. No se vuelvan impacientes. El cambio está sucediendo en su momento apropiado, pero los cambios sucederán. Ustedes, cada uno de ustedes, han sido un ejemplo viviente de lo que los cambios, de cómo se verán los cambios en la Tierra, su cambio de energía y su lucha para llegar a ese punto. La Tierra va a pasar por muchas de esas cosas, porque su cambio por naturaleza ha sido difícil. Van a haber fuerzas, grupos, gobiernos, compañías que se resistirán al cambio, porque significa entregar lo viejo. La forma vieja significa un poder o un dinero, entregarlo, entregar la comodidad. Así es que muchos se resistirán. ¿Pueden imaginarlo? Pueden imaginar en estas fuentes nuevas de energía, y va a haber varias, van a ser más amplias. Va a haber un tipo, lo que llamaríamos una élite, una energía élite. Va a haber un tipo, no del sol, un tipo de energía que va a entrar en juego. Estas nuevas fuentes de energía abran su camino hacia el ADN, ARN, a la red de la conciencia de los seres humanos. Va a requerir cambios, va a requerir el cambio de la forma que hacen las cosas los humanos, la distribución y el cambio del equilibrio del dinero en la Tierra. Así es que no se sientan sorprendidos por leer los encabezados que hablan del conflicto, que habla de un lado que trate de aferrarse, pero en esta nueva energía ellos no pueden, ellos ya no lo pueden hacer. La nueva energía está entrando ahora mismo. Tiene una conciencia que corresponde directamente con la conciencia del yo, no yo Saint Germain, con el yo del que hablaremos en un instante. Por lo tanto, se continuará entrando y fluyendo en las personas. Van a tener que escuchar en el mundo las palabras sencillas. Funciona, está funcionando. Habrá una tendencia de muchos de entrar en el dolor, en el pánico, porque el momento el cambio comienza a suceder, muchos se aferren con más fuerza, y cuanto más fuerte se aferren, más el cambio tendrá que jalar de ellos. Más van a estar muy enojados, van a decir que es el fin de los mundos, pero están solo del mundo, pero es tan solo el comienzo. Muchos que ni siquiera pueden manejar este asunto de la nueva conciencia y elegirán salir de la Tierra en este instante, al otro lado, pero que regresarán nuevamente refrescados y renovados, comprendiendo que es una nueva era para la humanidad. Ah, y no solamente para la humanidad. Es una nueva era en los otros reinos también. Verán, como lo que le pasa a la Tierra también le sucede a los cielos. Cuando alcanzamos el salto cuántico el otro día, no era solo los shaumbras del caos y los otros shaumbras alrededor del mundo que estaban celebrando el evento. el histórico sin precedentes. Había ángeles en los otros reinos que danzaban y celebraban, que se regocijaban, que se fueron liberados por energías que los tenían a ellos prisioneros, los tenían atados por largo tiempo. Había un cambio en su familia espiritual, en las familias de origen de ustedes, porque ellos sintieron este salto cuántico. Ellos sintieron y lo han sentido por un tiempo, que habían perdido sus miembros de la familia, ustedes que vinieron hacia la tierra a trabajar en este impasse de la energía, de ese ingreso de la energía. Cuando pasen por este salto en el corredor de la nueva energía, ellos lo sintieron. Es como que la comunicación se restableció con ellos y ellos se regocijaron también. Ha habido dimensiones en que han estado atrapados, que han colapsado sobre sí mismas, y todos los seres angélicos que estaban en esas dimensiones hace unos días atrás, en el momento del salto cuántico, la energía comenzó a moverse nuevamente, a fluir nuevamente. En este instante, en alguno de los reinos, hay seres angélicos que están libres nuevamente. Esto no tiene precedentes. Esto es de proporciones y dificultades que ni siquiera se puedan visualizar ahora. Pero ya comenzó. No es un evento forzado. Existen potenciales que fluyen alrededor del mundo. Potenciales que no estuvieron disponibles hasta ahora, pero ahora lo están. Pero hay suficientes humanos en la Tierra ahora misma con el tipo de conciencia que aceptan los potenciales, que aceptan los cambios y la nueva era de la humanidad. Así es que el cambio está, de hecho, en este instante, dándose. Así es que Shambra, ustedes son los valientes, ustedes son los líderes, ustedes son aquellos que se comprometieron, sea en la última vida, o 10 vidas atrás, o 100 vidas atrás, el compromiso que yo estaré aquí, en el salto cuántico. Yo estaré aquí para encender esta chispa de la nueva conciencia en la Tierra. Yo estaré aquí en la Tierra entonces para estar detrás de un pequeño muro, no involucrándome en el dolor y en el conflicto, y más bien disfrutar y celebrar los cambios que están llegando a la humanidad. Y serán muchos, pero muchos. Yo tengo unas pocas palabras para ustedes a nivel personal. Los cambios están aquí. Compréndanlo. No tienen que tener esperanzas que lleguen. No tienen que soñar sobre ello. Ya están aquí. Va a causar cambio y estrés para muchos. No se dejen acoger por el drama, por el dolor, por las conspiraciones. No se dejen involucrar en los escenarios del mundo, porque ustedes saben que es otra cosa. Ellos los verán a ustedes, que son los líderes de la conciencia, sea por los libros que escriban, las compañías que comiencen, los centros de consejería o de sanación los estarán buscando. Ellos no quieren que ustedes queden atrapados en el dolor, aunque traten de jalarlos hacia eso. No se quiere que ustedes queden atrapados en la vieja energía. Ellos quieren que ustedes los ayuden a salir de ello. En esta nueva energía en la cual están ustedes, en esta nueva conciencia, el yo se vuelve lo más importante. Kutumi les habló de ello ayer. En el comienzo, esta era la conciencia del yo. con lo que Tobías llama el primer círculo en el hogar. Era la conciencia del yo. En el medio, especialmente en sus tiempos aquí en la Tierra, se trataba de la conciencia de nosotros, los grupos, las familias, los países, las compañías. Miren a su alrededor, todo trata de grupos. Las iglesias, las eternidades, los grupos, las alas. Todo es descubrir en nosotros el colectivo, la unidad, porque a través de eso eventualmente podrían llegar a la próxima era, en la era que acaban de entrar, la era del yo. Son ustedes. Tú me hablabas de eso ayer. ¿Qué es lo que falta? Ustedes. Lo que falta es el humano en su vida. Lo que falta es la importancia sagrada de ustedes en la conciencia de nosotros. No hablábamos de hablar de nosotros, de pensar en nosotros, sino en todos. De formar parte del aprendizaje de los ángeles y los humanos. Se hablaba que no era adecuado de hablar de sí mismos, de pensar primero en ustedes, de ponerse en primer lugar, en el centro de todo, de cualquier cosa. Pero ahora ustedes han trascendido de ser los niños de Dios a ser adultos de Dios. Y como adultos, Dios comprende la sagrada importancia del yo. Sin el yo soy. Las cosas no cambian. Sin el yo las cosas no llegan, los descubrimientos y los avances. Sin los descubrimientos no llegan todos esos recursos de la nueva energía llegando para crear con ustedes, para ayudarles a manifestar sus sueños de más alto nivel, entrando a la era del yo, que trata de cuidarse a sí mismo, sentir dentro de sí, saber conocerse a sí mismo, ponerse en el centro, porque cuando están en su centro de cualquier cosa, incluyendo el vacío, la nada, están en el centro de esta nueva física que parece que no hay nada sino vacío. En ese momento que se colocan allí, la creación sucede. En este instante están sentados en un tipo de energía vacía y llena en este salón. Parece que no hay nada, pero está todo ahí. En el instante que ustedes se coloquen aquí, en este momento, yo, todo comienza a suceder. Estamos en la era del yo. Y es tiempo de romper todas esas creencias hipnóticas antiguas. Renuncien a todo eso. El servicio, estén en servicio a los demás. Háganlo todo por los demás, pero para que regresen al cielo. Pero más allá de eso, se trata de ustedes. Colóquense en el centro de su realidad. Es la energía de yo soy. Yo soy la presencia de Dios, no solo en este instante y en el ahora, sino en la realidad, en el espacio, en la conciencia. Cuando su yo, presencia, yo soy, se permite estar en esta presencia consciente, en este momento consciente, cualquier cosa puede suceder. Es lo que ustedes llamarían suceden los milagros. Si ustedes comprenden, no hay cosas como milagros. Todo se trata del yo en el momento consciente de la hora, presente. Yo soy. Chambra, yo los invito a hacer algo. Puede ser un poco difícil, puede ser un poco desafiante, pero más que todo es muy... antes de que dejen este salón, los invito los invito a ser yo, a ser su conciencia del yo. ¿Y lo que significa eso? Significa soltar algo que ha estado muy cercano y querido para ustedes por largo tiempo. Algo que ha estado tan cerca de ustedes que, y tan personal que ni siquiera lo ven y lo comprenden. Pero yo lo veo en todo ese grupo de maestros increíbles. Yo veo algo que ha llegado el momento de soltarlo. Porque por su amor, por su servicio, ustedes han estado llevando los problemas de la humanidad muy profundamente dentro de usted, en sus cuerpos, en sus mentes, en su vida diaria. Han estado actuando los dolores y los dramas de los, y los problemas de los demás. Han estado tratando de resolver sus problemas. Han estado de trabajar a través de sus problemas para asistirlos y servirles. Y eso ha servido antes, pero en esta alta energía que en la que estamos ahora, es tiempo de soltar eso. Esa enfermedad no es de ustedes. Ese conflicto en su cabeza no les pertenece. Esa tristeza no les pertenece. Esa depresión no les pertenece. Esa carencia de abundancia no les pertenece. Y ustedes reclaman que sí. Ustedes reclaman que es de ustedes, que es algún castigo, algún desequilibrio, alguna imperfección, y no lo es. Ustedes se han vestido con las ropas del sufrimiento humano para comprenderlos y tener compasión. Y han tomado estos problemas como un gran ángel maestro para familiarizarse totalmente con todo esto. Y para poder ayudar en esta evolución de la conciencia. Pero no es de ustedes, no les pertenece. ¿Lo pueden soltar? Lo escucharon una vez, lo escucharon dos veces, lo escucharon cuatro veces en los últimos días. Elijan ahora mismo de no servir a nadie más, a sus seres amados, a sus enemigos, a la humanidad, a los delfines, a los árboles, a cualquier otro, a estar aferrados a ellos por más tiempo. Ustedes lo eligieron antes de elegirlo ahora mismo. Ustedes lo eligieron en servicio y en amor, asumir estos problemas de la humanidad para ayudar a otros a que lo puedan trabajar. Ustedes lo eligieron. Lo eligieron como su servicio, como su pasión. Y ahora pueden dejar de elegirlo o deshacerlo. Todo, no solamente un poco de ello, no solo lo suficiente, sino todo, pueden soltarlo todo ahora mismo, porque ya no están sirviendo a la humanidad en esa guerra, en esa capacidad, ya no están sirviendo a su familia angélica al asumir otros problemas, no están sirviendo a Dios al asumir las dificultades de la humanidad. Suficiente es suficiente. Son llamados como los líderes de la nueva energía para estar limpios, para hacerlo en forma fácil. Dejen, suelten. No les pertenece. Se están resistiendo. Yo estoy tratando de quitárselo y ustedes están tratando de aferrarse a eso. ¿Y quién va a ganar esta batalla? Yo. Ya, hombre, ustedes se aferraron, ustedes no necesitan hacerlo, lo hicieron en servicio a los demás. Se aferraron a lo más profundo, al infierno más oscuro, más profundo, para ayudar a rescatar a alguien. Hicieron un trabajo maravilloso, un grandioso trabajo. Ganaron A en todo eso, más que A, para asumir a la humanidad en sus hombros, para cargarla. ¿No lo recuerdan? Ya se graduaron, ya no necesitan aferrarse a eso, necesitan estar limpios, necesitan ser líderes, necesitan soltar cosas como confusión y duda e hipnosis. Tienen que soltar la enfermedad, No les pertenece. Déjenla ir ahora mismo, en este salón. Permitan que esa energía se vaya. Verdaderamente ustedes no están ayudando a nadie aferrándose a ella. ¿Quieren ser un inspirador de la conciencia? ¿Quieren ser un gusanito que se transforma en una mariposa? Háganlo ahora mismo. No tienen que cargar el paquete lleno de enfermedad y de problemas para poder hacer servicio a todo lo que es. Lo más grande que pueden hacer ahora mismo en la nueva energía es el yo. Pónganse su Dios puro en conciencia, en presencia consciente. Ahora mismo, eso va a cambiar el mundo. Eso ayudará a otro, o quizás a ustedes mismos, a crear una nueva fuente de energía. Eso ayudará al doctor a descubrir la cura del cáncer, al músico a comprender cómo entrelazar nueva energía en las melodías que la gente va a escoger para sí misma. Eso ayudará a algunos que nosotros llamamos a los demonios de la vieja energía en esta tierra, en el demonios de conciencia grupal, para que queden liberados de las trampas en que están. Se trata de estar en su yo soy ahora. Puede sonar un poco egoísta, puede sonar que están en su propia isla, tan solo tomen una profunda inhalación y sientan el amor y la compasión del yo soy. Yo soy, creo una nueva física. Yo soy, creo. Energía de sanación. Yo soy, inspiro a los otros humanos a seguir adelante con su camino. Yo permite el cambio y la transformación alrededor de la tierra y en todos los reinos angélicos. Ustedes se vuelven yo soy. Cuando yo que cambio todo. Cuando sueltan haber asumido las cargas de sus familias, de sus compañías, de sus países y todas las otras cosas, permítanse ser yo. Johan. Eso. En este instante, eso permitirá a la nueva energía que irradie a todo el mundo, hará que el cambio no sea tan difícil, que sea más suave, más fácil, creará una conciencia de reverberación alrededor del mundo que inspirará a los investigadores y a los científicos y a los artistas y a los otros. Yo hago la diferencia. Yo soy lo que yo soy. Es un momento profundo para todos y cada uno de los individuos individuales, ustedes. Este es el momento del yo. Yo soy Dios. Yo estoy aquí. Yo soy completo. Yo puedo elegir. Observen y sientan los efectos de esto en la tierra. Será su alegría, será su apasionamiento, será lo que podrán compartir con otros Shaumbra alrededor del mundo, que comenzó aquí y ahora se ha diseminado. En ese propio instante, en alguna parte del mundo, se está escribiendo una nueva canción. En alguna parte del mundo, en este instante, alguien que ha tenido una depresión por años y que acaba de despertar a un nuevo mañana, se pregunta por qué esa tristeza vieja y oscura ha desaparecido. estaba ocultándose por unas horas, o será que se quitará la depresión debido a la chispa de la nueva energía que ha entrado en su vida. Un viejito sentado en una silla, en este momento en una silla de ruedas, y comprende que puede soltar su temor a morir. Ha sido liberado y ahora puede hacer su viaje al otro lado. En alguna parte del mundo en este instante, un nuevo invento acaba de crearse, ha nacido, y en los próximos años llegará a este mundo como un tipo de herramienta o de aparato que va a reducir esto que usted o elimina que ustedes llaman trabajo de esclavitud. Ahora en la energía colectiva de la humanidad, estas chispas de la nueva energía han entrado en la enfermedad, que ha sido muy prevalente y muy difícil, y que acaba de reversarse y sale de la existencia en los próximos años. En alguna parte del mundo en este instante hay un doctor que trabajaba en este problema de SIDA, que se ha sentido inspirado a mirar en un nuevo punto, un nuevo enfoque. Este médico va a descubrir la respuesta a lo que causa el SIDA en primer lugar. Y por medio de esa inspiración, otros médicos ayudarán a hacer más investigación hasta que la cura del SIDA sea descubierta en esta vida. Alguien en este mundo, en este instante, en una institución mental, alguien que estaba atrapado en su propia prisión de la mente, que ha sentido atormentado por lo más oscuro de lo oscuro, acaba de ver una luz. Y si sigue la luz, fuera de la oscuridad de su propia existencia, entrará en algo que que no ha conocido por cientos de vidas, algo llamado la dicha, la alegría, algo llamado el amor por uno mismo. Y Shambhra, en alguna parte, en este momento, no sé dónde, en alguna parte, la energía original del yo soy, Dios, Espíritu y todo lo que es, está celebrando en este instante. Yo soy a lo que yo soy. And so for this moment, y para este instante, the eye of you, yo soy de ustedes, aquí sigue, aquí inhala, aquí sigue, y aquí vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Está solo para ustedes más allá de sus palabras, está con ustedes, la grandiosidad de su amor, la brillantez y celebración de este tiempo milagroso. Ustedes, el yo soy que ustedes son. Inhalen esta respiración, inhalen esta energía para ustedes. Y entonces, debido a que solo es la mitad de la solicitud, lleven la inhalación a sus profundidades, porque la otra mitad de esta clave, de esta querida dama, que apenas puede estar en su piel, los invita a danzar. Les pedimos a todos y cada uno que tome la mano de la persona a su lado y permita que el yo que yo soy corra, dance a través de en la respiración, la vibración de ustedes. Sí. A través estamos creando un cambio, una cadena de nueva energía. La danza, la dama de la danza, en este sorprendente hombre. Él era la chispa que los invitó a recordar el yo que ustedes son. Respiren profundamente, sí. Sí, profundamente, sientan que fluya todo, por todo su ser. Permítanse sentir la alegría el del yo soy de cada uno de nosotros. Sí. Sí. Hasta el centro de su ser. Sí. Sientan el flujo, mano en mano, corazón en corazón y respiración en respiración. Sí. Sí. Sí. Aló, ¿quién está ahí?